Floor 6. ¿Qué pasó, jefe? En galería que yo me expreso, yeah. No me hablé ni de dinero, es como vamos a hacerlo. Esto yo me lo jodí como un cabrón en el proceso. Hablan con cojones y no estuvieron antes de eso, yeah. No creo en esta cuero aunque la quiero, aunque no siempre tengo lo que quiero. No creo en esta cuero aunque la quiero, no pilo siempre tengo lo que quiero. Pilo mío, ellos lo de ellos. Independiente, tengo gente que depende. Si no va a ser feliz, tanto party ya ni puedo dormir. Tanto cachito esta puta for free. Me buscaste otro cabrón que yo estoy puesto por ti. Que ese no soy yo, es que la perco me reví. Esta no es la vida que escogí, pero la quise. Independiente, tengo gente que depende de mí. ¿Para qué me esfuerzo si no va a ser feliz?